Campaña Articulación para la Paz y el Buen Vivir. La Articulación Ecuménica para la Paz y el Buen Vivir es un anhelo de búsqueda de mejores condiciones de vida para todas y todos nuestros hermanos, que por alguna circunstancia padecen alguna situación de desventaja o en aquellas provocadas por la pandemia del COVID-19, que ha recrudecido problemáticas de muchas personas que sufren marginación, violencia o migración. Así lo menciona el facilitador Ernesto Martín Guerrero Zavala, que nos comparte qué es la Articulación para la Paz, qué organizaciones la conforman y las intenciones que la motivan. La Articulación para la Paz es la unión de esfuerzos y de programas compartidos por 6 organizaciones en el país de diferentes lugares y espacios que abarcan una extensión territorial que va del centro del país hacia el sur del país. Entre estas organizaciones está el Centro de Estudios Ecuménicos, Enlace y Comunicación, las Comunidades Eclesiales de Base, también conocidas como las CEPs, el Consejo para la Unidad y la Reconciliación Comunitaria en San Cristóbal de las Casas, conocido como CORECO, el Instituto de Estudios e Investigación Intercultural Asociación Civil, que es donde también trabajo, y la Fundación Sergio Méndez Arceo, con sede en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Esta articulación tiene la intención de promover todo lo que contribuye al buen vivir, a las buenas relaciones, a la búsqueda también de espacios vitales, territoriales, de justicia y de paz, entre otras cosas, con un enfoque siempre ecuménico e intercultural y naturalmente con enfoque de equidad de género también, ¿no? Y pues nos encontramos aquí en Chiapas arrancando nuestras actividades con nuestro público, con talleres de fortalecimiento de corazón, que también podríamos decir son talleres de crecimiento humano integral. Soy la Luna nos muestra la importancia del fortalecimiento del corazón como herramienta para potenciar el desarrollo humano, recuperando saberes. Encontramos esa complementariedad de los aportes y la experiencia de una organización y otra. Aunque hay, en este caso, 3 organizaciones de la articulación que ya tienen un camino andado con esta herramienta metodológica del fortalecimiento del corazón, pues descubrimos que las otras 3 que pensábamos que no teníamos quizás nada de esto, estamos encontrando que también hemos hecho uso de metodologías, de herramientas de trabajo humano, desde el desarrollo humano, que contribuyen al fortalecimiento del corazón, aunque no le llamábamos así, ¿no? Entonces vamos viendo también cómo aprendemos entre las organizaciones y recuperamos saberes que tenemos y que a lo mejor no los estábamos explotando en el buen sentido de la mejor manera para nuestro trabajo, ¿no? Soy la Luna recuerda por qué es necesario fortalecer el corazón y esforzarnos por un anhelo de vida digna, enfocándonos en sanar heridas. El fortalecimiento del corazón se enfoca en la persona. ¿Cómo nos ayudamos a sanar nuestros dolores, nuestras heridas que traemos por lo que nos ha tocado enfrentar en la vida, para ser mejores personas y contribuir de mejor manera a esa transformación que anhelamos, ¿no? Entonces, el fortalecimiento del corazón se basa pues en eso, en ayudar a sanar el corazón de la persona para que esa persona sea una persona diferente. Y esa diferencia se note en su familia, en su barrio, en su comunidad, de tal manera que pueda impactar desde los cambios personales que se hacen, se logre un impacto en lo colectivo también, ¿no? Ese es el anhelo. Para más información, búscanos en la página web articulacionparalapaz.org y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir. Para la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, reportaron Uzi Baro y Arturo Espinosa.